cooperar. Póngame esto aquí, póngame esto allá, todo es más fácil si podemos cooperar. La cooperación es una palabra que me da emoción, porque el trabajo es un vacilón. Al cooperar.